En el 2000 entré en la caja y en el 2013 concursó la tesorería y ahí, y a partir de ahí fue que soy tesorero en la municipalidad. Claro. Un poco la situación que se da en los distintos ámbitos de la municipalidad, la administración es un tema bastante importante en lo que significa recaudación y todos los trámites, ¿no? Digamos que también a veces hay situaciones muy particulares con los frentistas, la gente que va a reclamar, o que por lo general cuando nos toca pagar, me incluyo, nos enojamos, ¿no? Y hay situaciones muy particulares que a veces te toca vivir a cada uno que está ahí en la administración. La administración es casi la cara visible del municipio, es donde todos se van a quejar, ya sea por una multa, porque siempre la multa dice que es injusta, pero pasé el semáforo en rojo sin querer, te dicen, o saqué más descarte en los días que no tenía que sacarlo. Siempre cuando hay que pagar algo, lo ven como injusto. Y entonces, bueno, sí, se ve un montón de cosas ahí. Pues veces que viene gente que tiene problemas realmente económicos y que se le hace muy difícil, gente muy grande, mayor ya, que van temprano y son los que van a pagar los impuestos y que uno a veces admira a esa gente que no se quiere atrasar, que tienen esa cultura de pagar los impuestos. Pero me parece que hay muchos servicios que son realmente muy buenos, como la recolección de residuos, montones de parques y paseos, el mantenimiento. Digo, hay mucha gente que está tirando y ahí haciendo bien su trabajo y se merece el pago. No somos empleados o ciudadanos de segunda. Son todos, me parece, un eslabón más de la cadena de la ciudad que para sacarla adelante. Claro. Pasaste por el sindicato, por la mutual, ¿qué te dejó como experiencia eso? Sí, en el sindicato, bueno, estos últimos 3 años es que dejé de estar, y antes estaba en la mutual, que la resurgimos por unos Sí. inconvenientes, estaba media frenada en esa época, y bueno, la resurgimos, y la experiencia, la verdad que fueron buenas porque vos conocés gente, por ahí discutís cosas, siempre hablando con el ejecutivo o a nivel provincial, reuniones que a veces se subían de tono, otras veces se hablaba amenamente, pero en realidad buena, muy buena la experiencia porque lo que yo siempre quise es, o me gustaba, defender los derechos de los trabajadores. Si bien ahora se habla de una reforma laboral que quizás sí se necesite, pero tendría que estar que sea beneficioso para los dos lados de la mesa, no para uno solo. Por eso siempre estamos pensando que los sindicatos tienen que tener gente que siga luchando y que los afiliados acompañen. Y con respecto a la mutual, fue lindo porque tuvimos que afiliamos otra vez, invertimos en un lote donde no teníamos nada, que ahora hay un salón espectacular. La otra vez estuve ahí y veo cómo fueron avanzando en un montón de cosas. Así que se van reinvirtiendo el aporte de los afiliados en la institución. Bueno, Daniel, a través de tu quería estar representando fundamentalmente a muchos compañeros que trabajan en la parte administrativa, compañeras y compañeros, por supuesto, que hacen el diario vivir de la municipalidad. Así que lo mejor para vos. Bueno, gracias por acordarte y comunicarte y bueno, un feliz cumpleaños para el sindicato y bueno, para todos los afiliados y que hacemos todo el sindicato. Gracias nuevamente, un abrazo. A otro. Ahí está, ahí estuvo Daniel Yara Perotti. Vamos con un tema musical, después venimos con toda la gente que está del otro lado allá y ya vamos a ir cerrando, amigo Coche Cabrera.